Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento. Ricardo, teníamos muchas ganas de hablar con vos porque son muchos los temas que nos preocupan. Ayer vimos desfilar por el Bicentenario a Aldo Rico y vos fuiste una de las voces que salieron a decir que estabas en desacuerdo, ¿no? Justamente un militar que encabezó el movimiento Cara Pintada contra tu padre. ¿Qué sensación tuviste cuando viste esto? Bueno, la que expresé allí, ¿no? Me resulta difícil de explicar el hecho de que en un mismo acto se reúnan dos simbologías tan opuestas, la que representa el 9 de julio con la que representa el movimiento Cara Pintada y el operativo Independencia, que tal vez la sociedad no sepa, pero todavía algunos de sus miembros están siendo juzgados por delito de lesa humanidad. Claro. Me parece que es bastante difícil de explicar, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Algunos comparten esa idea, otros no. Yo no dejo de expresar mis ideas, mucho menos por temor a disgustar, cuando creo que es necesario decirlas a algunas cosas, ¿no? Y, Ricardo, de este gobierno, digamos, más allá de todo el apoyo, de todas las ganas de que le vaya bien al gobierno de Cambiemos, ¿cuál es tu evaluación de estos 7 meses? Bueno, mira, hasta ahora se han dedicado más que nada a ordenar la economía, a ordenar la macro, digamos, para decirlo en la jerga de los economistas. Uh-huh. Ahora se recuperan mayores niveles de libertad para poder tomar decisiones. Ahora sí los márgenes de discrepancia, sin perjuicio de que también algunas de las cosas que se han hecho ahora podían haberse hecho de otra manera. Ahora empiezan a recuperarse márgenes, digo, de libertades del Estado para poder tomar decisiones, recuperar el crecimiento, discutir qué tipo de crecimiento, cómo distribuimos el ingreso, cuál debe ser el sistema tributario más justo en términos de distribución del ingreso, cuáles son las actividades que hay que promover, el desarrollo industrial, cómo asignamos los recursos que ese crecimiento genere, cómo generamos, junto con el crecimiento, bienestar general. Todas estas son las cosas que hay que empezar a discutir. Y Ricardo, estamos en línea con Ricardo Alfonsín, diputado nacional. ¿Vos pensás que se podrían haber hecho en estos 7 meses las cosas de otra manera? ¿Pensás que el gobierno de Mauricio Macri fue fiel a los acuerdos y a las líneas que venía sosteniendo con Cambiemos, o finalmente se retrajo sobre sus propios principios y hizo un gobierno al estilo PRO? Mira, vos sabés que Cambiemos es un frente que reúne fuerzas que piensan diferente, y no respecto de lo que pasó en el siglo XIX o respecto de lo que pasó en la Europa de entreguerras. Piensan diferente respecto de lo que hay que hacer de aquí en adelante, acerca de cómo hay que resolver los problemas que tenemos los argentinos. Y yo reclamo, lo hice en su momento, en un encuentro en el que estuvo el jefe de gabinete y el ministro del Exterior, que se conforme un espacio hacia adentro de Cambiemos para que, antes de que se tomen algunas decisiones, las más sensibles, digamos, no en el día a día, cada una de las fuerzas pueda hacer oír su voz, porque puede haber diferencias. Y es necesario que esas diferencias se puedan saldar. Ahora, sin espacio de diálogos es muy difícil saldar las diferencias. Ya hablo de espacio de diálogo, de discusión, no de anoticiamiento. Ahora, Ricardo, Emanuel Respiro, saluda, ¿cómo le va? Sí, Emanuel, ¿cómo le va? Muy bien, digamos, pero usted lo que está diciendo es que básicamente hoy en el gobierno nacional no existe un espacio de diálogo. No, ahora les cuento digo eso, en el gobierno nacional, en Cambiemos. En Cambiemos no existe un espacio de diálogo. No, todavía hacia adentro no, y le digo lo que me respondieron cuando hice ese reclamo. A ver. Cosas que también son atendibles. Me dijeron que habían estado trabajando sobre la urgencia, que teníamos razón, pero que habían estado trabajando sobre la urgencia y la emergencia, y ahora hay que, bueno, ahora sí van a tener tiempo para la conformación de ese espacio. De todas maneras, yo no le reclamo al PRO eso. Yo no le puedo pedir al PRO que haga por el radicalismo lo que el radicalismo debe hacer por el propio radicalismo. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.